En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acojámonos al iniciar este pequeño camino, acojámonos a la intercesión de aquella que custodió con tanto amor la palabra de Dios, Nuestra Señora la Virgen María. Todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, el 13º apóstol. Empecemos recordando un poco de dónde viene la palabra apóstol y a partir de ahí, qué significa que Cristo tenga 12 apóstoles y luego cómo llega a ser Pablo el 13º apóstol, según el título sugerente que se le ha dado a esta serie. La palabra apóstol es una palabra que viene del griego, tiene una preposición apó y luego un verbo stelo con doble L, que es doble lambda en griego, apó stelo, está indicando lo que significa un enviado. Enviar, ¿qué es? Poner en la vía. El apóstol es el que es enviado. Ese es el sentido. En el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, encontramos que se nos habla de los apóstoles de Cristo, apóstoles. Y se dice que son 12, y se dice cuál es la misión de ellos. Usted lo encuentra en el capítulo 3 de San Marcos. Escogió 12, un dato. ¿Para qué? Para dos cosas. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, las características son 12, están con Cristo y él los envía. ¿Por qué 12? 12, mis hermanos, es el número de Israel. El número de Israel. Recuerde usted que en la Biblia se nos dice que Jacob, el patriarca Jacob, tuvo 12 hijos. De modo que estos 12 hijos, que luego dan los nombres a las tribus de Israel, son los que determinan el pueblo de Dios. Y por eso el número 12 es el número de Israel. Esa es la afirmación que podemos hacer. Cuando Cristo elige 12 apóstoles, con ese número está enviando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Si 12 es el número de Israel y Cristo elige a 12, ¿qué está diciendo? Que está renovando a Israel, está recogiendo a Israel, está dando origen al nuevo Israel. Efectivamente, en el profeta Ezequiel y en muchos otros lugares, encontramos bellas promesas que se refieren a la restauración de las 12 tribus. Eso nunca sucedió en la historia, la restauración de las 12 tribus. Pero Cristo, repito, en el capítulo 3 de San Marcos, llama a 12 como diciendo, aquí es donde se realiza la restauración, la renovación de Israel, el nuevo Israel. ¿Cuál es el propósito de llamarlos? El mismo texto bíblico lo dice. Nos dice que estos apóstoles fueron llamados para estar con Cristo y para ser enviados por Cristo. Si usted examina, se da cuenta que hay como una especie de contradicción, porque dice estar con Cristo y ser enviados por Cristo. Pues da la impresión de que ser enviado implica una separación. Entonces uno diría, si los envía, ya no están con él. Y uno diría, si están con él, no pueden ser enviados. Uno ve una contradicción. Pero precisamente la naturaleza del ministerio apostólico consiste en recorrer el camino sin apartarse de Cristo y estar con Cristo acercándose a los hombres. O sea que el gran reto del apóstol es al mismo tiempo permanecer con Cristo y ser enviado por Cristo. Lo voy a decir de esta otra manera. El reto de los apóstoles es que cuando recorran los caminos, no dejen de estar con Cristo. Y cuando estén con Cristo, no olviden y no se alejen de las necesidades, de los dolores, de las preocupaciones, de las dificultades del pueblo. O sea que el apóstol tiene como una función de puente. Tiene que quedarse con Cristo, pero a la vez tiene que llevar a Cristo. Y por eso el apóstol realiza su vocación, o debe realizar su vocación, de una manera que podríamos llamar es espiritual y mística. No debe apartarse de Cristo cuando esté con la gente, y no debe olvidar la gente cuando esté con Cristo. Es una descripción muy bonita. Para nosotros los dominicos, este lenguaje nos resulta muy familiar, porque eso es lo propio nuestro, contemplación y predicación. La contemplación implica estar con Cristo. La predicación implica llevar a Cristo a los demás. Entonces, le repito esa frase tan bonita. Lo propio de los apóstoles es no separarse de Cristo cuando estén con la gente y no olvidarse de la gente cuando estén con Cristo. Por eso la labor del apóstol es una labor de puente, una labor de puente. Eso es lo propio de un apóstol, según ese texto bíblico. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Pues los apóstoles son los cimientos del nuevo Israel, y estos apóstoles tienen como característica servir de puente. Es decir, que no se apartan de Cristo cuando están con la gente, y no se olvidan de la gente cuando están con Cristo. Es bellísimo, es algo realmente muy hermoso. Esto que se cumple en los apóstoles, se cumple proporcionalmente en muchas otras personas. A ver, los sucesores de los apóstoles son nuestros obispos. Colaboradores de los obispos somos, por ejemplo, nosotros los sacerdotes. ¿Y cómo debe ser un sacerdote? Fíjese que esto se aplica inmediatamente. ¿Cómo debe ser un sacerdote? Mire, cuando estés con la gente, que no se te olvide estar con Cristo. No sea que estando con la gente se disuelva lo que tenías que darles, lo que tenías que entregarles, y te vuelves simplemente una sal que no sala, una sal que se volvió sosa. Entonces el sacerdote tiene que permanecer con Cristo cuando esté con la gente, pero cuando esté junto a Cristo, en su oración, en su contemplación, en su retiro, que no se le olvide que hay un pueblo, y que ese pueblo sufre, y que hay mucha gente que tiene necesidad. Entonces el apóstol tiene una labor de puente. Nos falta un elemento más para cerrar esta definición de lo que son los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, usted se encuentra cuáles son las condiciones que se piden para reemplazar a Judas Iscariote. Judas Iscariote, pues, fue el traidor, el que entregó al Señor. Judas Iscariote, según nos cuentan tanto los evangelios como el libro de los Hechos, pues él se suicidó. Entonces hay que reemplazar a Judas. Primera pregunta, ¿por qué hay que reemplazar a Judas? Por el número 12, exactamente. No se debe perder la voluntad de Cristo, que a través del número 12 estaba enviando un mensaje. El mensaje es, este es el nuevo Israel, este es el nuevo pueblo de Dios. Por eso hay que recuperar el número 12. Y usted puede leer en Hechos de los Apóstoles, me disculpan que no leamos los textos aquí, pero ustedes se dan cuenta que tenemos que cubrir mucha materia, y si nos detenemos en cada texto, no vamos a alcanzar, me disculpan eso. Pero ustedes pueden buscar los textos después. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, usted se encuentra algo muy importante, y es el reemplazo de Judas Iscariote. ¿Y cuál es el criterio para reemplazar a Judas Iscariote? El criterio que da el apóstol Pedro es este. Uno, que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan. Que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan. Entonces, ¿cuáles son las características del apóstol que se deducen de esa frase de San Pedro? Que claramente es el que guía, el que dirige, el que pastorea ese rebaño que ha quedado ahí. Recuerde que Hechos de los Apóstoles capítulo 1 es antes de Pentecostés, porque Pentecostés pues está en el capítulo 2. Entonces, ¿qué deducimos del criterio de San Pedro sobre los apóstoles? ¿Qué deducimos? Mire, tiene que ser alguien que haya estado desde el bautismo de Juan. ¿Esto qué implica? Alguien que tenga experiencia de comunidad y alguien que pueda ser testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de que el mismo que hizo los milagros, que hizo los exorcismos, el mismo que caminó en Galilea, ese mismo, el mismo que recorrió Samaria o Samaria, dicen otros, ese mismo, el mismo que murió en la cruz, es el mismo que ha resucitado. Es decir, que aparecen aquí dos características del apóstol. Debe tener una experiencia de discipulado en comunidad, porque dice con nosotros, y tiene que ser testigo. ¿Testigo de qué? De que el mismo que fue crucificado ha resucitado. Porque en efecto, el mensaje fundamental de los apóstoles es el mensaje de la resurrección. Eso lo puede encontrar usted perfectamente en los capítulos 3 y 4 de Hechos de los Apóstoles. De hecho, la razón por la que persiguen, encarcelan, azotan a los apóstoles, sobre todo a Pedro y Juan, la razón por la que eso sucede, ¿cuál es? Nos dice la Biblia, porque estaban predicando la resurrección. Entonces resumamos para cerrar esta breve introducción sobre qué es un apóstol. Resumamos las características de los apóstoles. Entonces nos van a salir como unas 4 o 5. Mire, primero, son cimiento del nuevo Israel. Eso es clave. Segundo, permanecen junto a Cristo, incluso cuando están en medio de la gente. Tercero, no olvidan el dolor y la necesidad de la gente cuando están con Cristo. Por eso, estas dos características, la 2 y la 3, nos hablan de que ellos son puente, como tiene que ser el sacerdote, como tiene que ser la religiosa, como tiene que ser el misionero, como tiene que ser el catequista. En realidad, todo discípulo del Señor. Entonces llevamos 3. Cimiento del nuevo Israel. No se apartan de Cristo cuando están con la gente. No se olvidan de la gente cuando están con Cristo. Cuarta característica. Dijimos, tienen una experiencia de discipulado. ¿Cómo fue que dijimos? Eso, discipulado en comunidad. Discipulado en comunidad. Y usted se va a dar cuenta que cuando aparezca San Pablo, él le da importancia a eso. Por eso en la carta a los Gálatas, él dice, me acerqué a los que son columnas para estar en comunión con ellos. Entonces, cuarta característica, discipulado en comunidad. Y la quinta característica, que es la más importante en los Hechos de los Apóstoles, es testigos de qué? De la resurrección. ¿Y qué significa ser testigo de la resurrección? Poder decir, ese que se murió porque yo sé que se murió, está vivo porque yo sé que está vivo. Estas son las 5 características estrictas de los apóstoles. 5 características. Y resulta que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, usted se encuentra que esas características las pudo cumplir un hombre, o mejor dicho, 2. ¿Se acuerda que fueron 2? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el otro? ¿El uno fue Matías y el otro era? No. A ver, ¿cuál era el otro? Abra su Biblia ahí. Que esto se está filmando, Dios mío, Escuela de Teología Santa Catalina. ¿Ah? Ese. Entonces, mire bien el nombre, por favor. ¿Cómo se llamaba? Porque no se le puede confundir con Bernabé. Con Bernabé. Ese era otro que se llamaba Juan Bernabé. Bernabé es un apodo que significa el consolado o el hijo de la consolación. Pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, se da el nombre de los dos. ¿Cuáles eran los dos? No lo han encontrado, Dios mío. Pero bueno, aquí estamos poco a poco avanzando. ¿Cómo es? Barsabás, dicen allá. ¿Otro qué dice aquí? José Barsabás, ese es el más conocido. Entonces, fíjate, ¿qué quiere decir? Que tanto Matías como José Barsabás tenían estas características, que habían tenido una experiencia, ¿cómo fue que dijimos? ¿De qué? Discipulado en comunidad. Por favor, que esa palabra nos quede clara. Discipulado en comunidad, porque luego usted se va a dar cuenta que lo que quiere hacer Pablo, a lo que se dedica Pablo es a qué, a fundar qué, comunidad, fundar comunidad. Él no es simplemente un mensajero para una masa anónima. Él quiere construir, constituir, alimentar comunidad. Bueno, por última vez. Cinco características estrictas tiene un apóstol. Primero, es cimiento del nuevo Israel. Segundo, no se aparta de Cristo cuando está con la gente. Tercero, no se olvida de la gente cuando está con Cristo. Cuarto, tiene una experiencia de discipulado en comunidad. Y quinto, testigo de la resurrección. Cuando usted aplica esos cinco criterios estrictamente, así, con todo el rigor, cuando usted aplica esos cinco criterios estrictamente, usted se da cuenta que eso no es tan fácil de cumplir. Mejor dicho, usted se da cuenta que eso limita extraordinariamente el número. Hagámonos esta pregunta. Hablando en rigor y estrictamente, después de Pentecostés, ¿podía haber más apóstoles hablando estrictamente? Pues no, realmente no. Porque ya estaba el número de los 12, que era el número de Israel, porque ya estaban las características esas de servir de puente, porque ya tenían la experiencia de discipulado en comunidad. Y esa palabra, si algo nos tiene que quedar de este estudio, es esa palabra, la palabra comunidad, porque es casi una obsesión para San Pablo. Y además de eso, testigo de la resurrección. Pero fíjate que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Pedro entiende discípulo de la resurrección de una manera muy estricta. ¿Qué quiere decir discípulo de la resurrección? Esto, testigo de la resurrección. Quiere decir una persona que pueda asegurar, este que yo sé que se murió, yo sé que está vivo. En ese sentido súper estricto, el número de 12 queda completamente cerrado. Es decir, no hay más apóstoles que los 12 apóstoles, no hay más. La lista de apóstoles que aparece, por ejemplo, en San Mateo o en San Lucas, es una lista que queda cerrada por las razones que acabamos de decir. Entonces, ¿en qué sentido nosotros hablamos de otro apóstol? Esa es la pregunta que motiva esta serie de charlas. ¿Por qué Pablo se atreve a iniciar sus cartas o a terminarlas diciendo Pablo, apóstol de Cristo, por voluntad de Dios? Mire usted, por ejemplo, espero que todos tengan sus Biblias ahí, o si no, por lo menos hayan bajado Biblias a sus celulares. Mire usted, por ejemplo, el comienzo de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Listos ahí, por favor, ágiles con sus Biblias? Para que usted pueda ver cómo se presentaba Pablo. Y entonces nos vamos a preguntar, si un apóstol tiene que cumplir con estas cinco características tan estrictas, entonces, ¿cómo es que él se atreve a decir lo que dice? A ver, ¿cómo es lo que dice? Lea usted en voz alta. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación, designado para el Evangelio de Dios. Pare hasta ahí. Mire esa traducción, léalo otra vez así, con esa voz fuerte, clara. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación, designado para el Evangelio de Dios. Eso es. Imagínese eso, apóstol. ¿Por qué él se da el título de apóstol sabiendo quiénes eran los apóstoles? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Esa es la pregunta. Por cierto, esa traducción dice siervo de Jesucristo. Él utilizaba una expresión más fuerte. El término que usted se encuentra en la lengua griega es dulos. Dulos tu Christou. Dulos tu Christou. Y dulos quiere decir esclavo. El que no tiene más voluntad que la voluntad de su amo. Eso es lo que quiere decir dulos. Y hay una mujer que se presenta a sí misma como dule. ¿Cuál será? La Virgen. La Virgen, ella se presenta como la dule, la esclava. ¿Qué significa esclavo en el griego bíblico? Dulos para hombre, dule para mujer. ¿Qué significa? El que no tiene más, no tiene voluntad propia sino la de su amo. Entonces, ¿qué quiere decir que Pablo diga que él es esclavo de Cristo? Porque ahí se presenta, Paulos dulos tu Christou. ¿Qué quiere decir eso? Pablo, esclavo de Cristo. Es decir, yo ya no tengo ni más voluntad, ni más vida, ni más proyecto que Jesucristo. ¿Por qué él habla de esa manera? Eso es lo que queremos, con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios. Eso es lo que queremos examinar en estas charlas. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por aquí. Empezamos por el reino. Y seguramente eso le puede sonar un tanto extraño a más de uno. ¿Por qué empezamos? Parece que es un poco lejano, distante. ¿Cuál es la relación que tiene? Pues vamos a verlo. Pero le anticipo la respuesta. La respuesta es que la vida entera de Pablo estuvo marcada por el reino de Dios. Antes y después de su conversión. Realmente lo que sucedió en la conversión de Pablo fue que él descubrió por dónde venía el reino de Dios. Como quien dice, antes de su conversión, él buscaba el reino de Dios de una manera. Después de su conversión, él descubre el reino de Dios de otra manera. Pero ¿cuál es el puente entre el antes y el después? El reino de Dios. El puente entre el antes y el después es el reino de Dios. Esa es la tesis que vamos a presentar. Pero para eso lo primero es aclarar, bueno, ¿qué entendemos por qué? Por reino de Dios. Bueno, vamos con la bondad de Dios avanzando. ¿Qué es un rey? Ubiquémonos en los tiempos bíblicos. ¿Qué es un rey? Si nosotros miramos un texto como el Salmo que nos propusieron para las vísperas, y esto es pura providencia de Dios, si usted toma el Salmo 72, escríbalo por ahí en sus apuntes, todo lo que pueda escribir, escriba, porque tenemos que aprovechar cada minuto con el favor de Dios. Si usted mira el Salmo 72, usted se da cuenta lo que es un reino y lo que es un rey. Es que ahí está. Y les voy a ser sincero, no nos habíamos puesto de acuerdo para eso. Pero esa es la providencia de Dios. Ahí ve usted lo que es un rey y lo que es un reino. ¿Qué es el rey? ¿Qué era un rey en esos tiempos antiguos? Para entender lo que era un rey en esa época, tenemos que hacer un ejercicio de separación epistemológica de lo que nosotros hoy entendemos por gobierno. Separación epistemológica, ¿qué quiere decir? Epistemología alude al conocimiento. Separación epistemológica quiere decir, sepárese de lo que usted hoy conoce como gobierno y transpórtese a los tiempos bíblicos. Para nosotros el gobierno civil hoy, ¿cómo funciona? Pues a partir del siglo XVIII, gracias a un hombre llamado Montesquieu, hay lo que se llama la teoría de la división de los poderes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para nosotros el gobierno civil tiene tres ramas que todos hemos aprendido desde la escuela elemental. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esa teoría política de un hombre llamado Montesquieu, esa teoría política se hizo realidad en primer lugar en los Estados Unidos de América. Fue como un experimento de la humanidad entera. En 1776, el tipo de gobierno que adoptan los Estados Unidos es un gobierno que tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y hay una expresión que usted siempre oirá cuando se habla de poder y de gobierno en el contexto de los Estados Unidos de América. Una expresión que ellos repiten con alguna frecuencia: checks and balances. Para ellos son muy importantes los checks and balances. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nadie tiene un poder absoluto. Esos checks, ¿qué quiere decir? Traduciendo así de una manera informal, que hay alguien que te chequea, que hay alguien que te vigila. Y balances, ¿a qué alude? A que tú no tienes todo el poder, sino que otro también tiene poder. Y que si tú puedes hacer fuerza por un lado, otro puede hacer fuerza por otro lado. Entonces, la teoría de la distribución del poder en las tres ramas, que es la teoría de Montesquieu, es una teoría que intenta balancear, distribuir el poder entre las distintas ramas, de manera que nadie tenga demasiado poder. Entonces, el ejecutivo, el poder ejecutivo, como su nombre lo indica, es el encargado de hacer, es el que tiene acciones, ejecuta acciones. ¿Pero ejecuta qué? Pues tiene que ceñirse a una ley, y esa ley no la hizo el ejecutivo. Entonces, el poder legislativo le sirve de balance al poder ejecutivo, porque el poder ejecutivo no hace las leyes, sino que tiene que ceñirse a ellas. A su vez, el poder legislativo puede hacer las leyes, pero no las ejecuta. De manera que el poder legislativo también está limitado. Y si cualquiera de estos dos se excede o va a hacer trampa, pues para eso está el poder judicial. Esa es la idea de ese poder. Entonces, nosotros, todos los aquí presentes, nosotros hemos crecido con esa idea, la idea del balance en los poderes. Mis amigos, esa es la idea de la que hay que desprenderse cuando uno viaja a los tiempos bíblicos. El rey, ¿quién es el rey? El rey es aquel que tiene el poder. ¿Y qué poder tiene? Todo poder. Es decir, que para entender lo que es un rey en la Biblia, el mejor ejercicio, hasta donde yo lo veo, el mejor ejercicio es que usted piense en una persona que tiene poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Poder ejecutivo quiere decir que él da las órdenes. Poder legislativo quiere decir que él es el que hace las leyes, pues, para su reino. Poder judicial quiere decir que él es el que determina lo que es o no es justo. Esos son los poderes que tiene el rey. Nosotros no tenemos ese tipo de reyes. Eso ha desaparecido de la humanidad. De hecho, las personas que tienen ese nivel de poder son personas que hoy nos producen desconfianza, y normalmente llamamos a esas personas dictadores. Esa es la palabra. Es un dictador. Y nadie quiere vivir en una dictadura. Nadie. Pero para nosotros esa es la realidad, esa es la descripción de lo que es un rey. Ahora bien, para nosotros hay una actitud de desconfianza frente a esa clase de acumulación del poder. Lo entiendo perfectamente. ¿Por qué tenemos esa desconfianza? Porque hemos visto muchos abusos de poder. Pero trate usted de hacer un segundo ejercicio de separación epistemológica. No solamente sepárese de la distribución tripartita del poder, según la teoría de Montesquieu, sino que sepárese también de la idea de que el rey tiene que ser perverso. Piense usted, imagine usted, porque eso ya no es de pensar, sino como de imaginar. Imagine usted una persona que es buena, buena, muy buena, buena de corazón. Una persona que es buena, correcta, que ama a su pueblo, que quiere lo mejor para su gente. Esa persona sería un buen rey. Ese sería un buen rey. ¿Por qué? Porque fíjese lo que sucede a veces. La distribución del poder según las ramas aquellas de Montesquieu parece una cosa sabia. Pero eso también pasa, eso también produce estos efectos que también conocemos en nuestras democracias. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el presidente, digamos, de un país, es de un partido político y la mayoría del Congreso es del otro partido político. No lo dejan gobernar. Entonces, no debemos idolatrar las dictaduras, eso se sabe, pero tengamos cuidado también de idolatrar la democracia, porque la distribución de poderes también significa muchas veces que un presidente o un alcalde o un gobernador puede tener muy buenas intenciones y sin embargo, como tiene que ganarse a los que legislan, a veces no le dejan legislar. Entonces puede haber un alcalde muy bueno al que el consejo, hablando de la terminología aquí en Colombia, porque esto lo ven en otros lugares, en Colombia tenemos alcalde y en el municipio pues hay también un consejo municipal. Ustedes saben que si el consejo bloquea al alcalde, pues el alcalde muy poco puede hacer. Lo mismo sucede en las asambleas departamentales, lo mismo sucede con el Congreso de la República. Entonces uno no debe idolatrar los poderes. Volvamos a los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos, el rey es el que tiene todo ese poder. Esta manera de entender el rey, o de entender lo que es un rey, es la manera común en la antigüedad. Es decir, los pueblos que usted ve asomar en la Biblia eran todos pueblos que tenían esta idea. Porque esas ideas de división del poder son relativamente recientes. Ya dije que son del siglo XVIII. XVIII, obviamente, de nuestra era. Y aquí estamos hablando de 10 y de 12 y de 15 siglos antes de Cristo. Entonces, primer dato importante. En la Biblia, los reyes tenían los poderes ejecutivos. ¿Cómo es? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ese dato, por favor, escríbalo por ahí, porque eso le va a aclarar mucho. Segundo dato importante. Todos los pueblos tenían esa misma estructura. No es que hubiera unos pueblos con división de poderes y otros con otra estructura. Es muy interesante, por ejemplo, cuando se acaba el destierro a Babilonia por disposición de los persas, estamos hablando de finales del siglo VI antes de Cristo, cuando se acaba el destierro, el rey que decreta el retorno de los judíos a su tierra, o sea que se acabó el destierro, es un rey Darío, un rey Ciro, perdón, Ciro. Y usted se da cuenta que él es el que hace la ley y él es el que la ejecuta. Esos son los reyes de la antigüedad. Bueno, siguiente punto en nuestra comprensión. Si nosotros tenemos esto claro, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué palabra puede describir la relación de Dios con su pueblo? ¿Dios le tiene que consultar a alguien? ¿Dios le tiene que pedir permiso a alguien? ¿Dios tiene que ser juzgado? ¿Sus acciones son juzgadas por algún otro? No. Entonces, aquí viene un dato importante. La palabra que mejor describe la relación entre Dios y su pueblo es la palabra rey. Dios es el rey. Dios es el rey. Para el pueblo de Israel, Dios es el rey. No hay otra palabra que describa mejor esa relación. Dios es el rey, ¿qué quiere decir? Dios es el que les da la ley. Dios es el que castiga a los transgresores. Dios es el que realiza su voluntad. O sea, tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial, por seguir con esa terminología. Él es el rey. Él es el rey. Con estos datos, usted puede entender lo que significa en el primer libro de Samuel. Vaya buscando, por favor, el primer libro de Samuel. Y en el primer libro de Samuel, por allá a la altura como del capítulo, ¿qué será eso? Cuarto, quinto. Usted se va a encontrar con que el pueblo pide un rey. El pueblo pide un rey. Ese capítulo no me lo sé de memoria, me disculpa, pero usted lo va a encontrar ahí. El pueblo pide un rey. Mire a ver si es el 4, 5, un poquito más. El 8. Estaba lejos. Ella me dice que el 4. No, es el 8. El pueblo pide un rey. Entonces, usted encuentra en ese capítulo 8 del primer libro de Samuel, usted encuentra el drama en el que entra el profeta Samuel. Porque Samuel tiene claro que el único rey tiene que ser ¿quién? Dios. El único rey tiene que ser Dios. Pero el pueblo pide un rey. Y el pueblo pide un rey, y eso está en primer libro de Samuel capítulo 8, gracias por darme la cita. Y ustedes pueden leer ahí las dos razones por las que el pueblo pide un rey. ¿Cuáles son esas dos razones? Ellos dicen, queremos ser como los otros pueblos. Y dice, y queremos un rey que salga con nosotros a la batalla. Donde usted se da cuenta que el rey es jefe absoluto en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Es decir, que el rey es también el jefe militar, el jefe supremo de la fuerza militar, del ejército. Entonces, el pueblo le pide un rey, y Samuel, el profeta Samuel, entra en un drama, porque él dice, pero ¿cómo van a pedir un rey? Si el rey es Dios, ¿por qué piden un rey? Fíjate que en tiempos de Abraham no hubo rey, ni de Isaac, ni de Jacob. O sea, en el tiempo de los patriarcas no hubo rey. Fueron ellos a Egipto. En Egipto sí había rey, pero el rey era el rey de Egipto, que se llamaba el faraón. Y usted sabe lo que hizo el faraón. Llegó un momento en el que se creyó dueño de las vidas humanas. ¡Dueño! Y porque el faraón se creía dueño de las vidas humanas, por eso llegó a ese decreto abominable. Dijo a las parteras, si nace un varón, lo echan al Nilo. Si nace una mujer, la dejan con vida. Él quería forzar la mezcla de razas entre los israelitas y los judíos. Básicamente quedándose con las mujeres israelitas. Eso era lo que él quería. Entonces, la única experiencia de rey que ellos tenían era la de Egipto, y la experiencia de Egipto fue una experiencia desastrosa, porque ya ve a qué extremos llegó el faraón. Entonces, cuando después llega la gente y dice queremos un rey, uy, eso le supo muy mal al profeta, un hombre de Dios llamado Samuel. Uy, eso le cayó muy mal a Samuel, primer libro de Samuel capítulo 8, le cayó muy mal. Y fíjate las razones que da la gente. Queremos ser como los otros pueblos que tienen sus reyes. Y queremos un rey que salga con nosotros a la batalla. Es decir, queremos parecernos a los demás y queremos ver con nuestros ojos la salvación. Y esos son dos pecados. Dos pecados que, por cierto, siguen siendo pecados. Cuando el cristiano trata de parecerse al no cristiano, termina pecando. Eso lo saben todos los que han tratado de tomar su fe en serio. Si usted ha tenido un proceso de conversión, y después de su proceso de conversión usted dice, uy, yo voy a tratar de vivir como viven los que no se han convertido, usted recae en el pecado. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Queremos vivir, queremos ser como los otros pueblos. Y dijeron, queremos un rey que salga con nosotros a la batalla. Es decir, queremos ver la salvación, queremos comprobar la salvación. Segundo pecado. Entonces usted puede leer ahí en primer libro de Samuel capítulo 8 cómo Samuel queda contrariado y Dios le dice, tranquilo Samuel, no te están rechazando a ti, no te están despreciando a ti, sino a mí. No quieren que yo sea su rey. Lo disimulan diciendo, queremos ser como los otros pueblos y queremos uno que salga con nosotros a la batalla. Lo disimulan. Pero en el fondo, el hecho de que quieran escogerse un rey, lo que significa es que no quieren que ¿qué? Que yo sea su rey. Bueno, y ahora sí quedó un drama. ¿Qué hace el pobre Samuel cuando le piden un rey? Finalmente Dios le dice, dales el rey. ¿Quieren un rey? Dáselo. Pero les vas a hablar claro. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? Les vas a hablar claro. Y Samuel les echa un largo discurso diciendo, mire, cuando ustedes tengan un rey, Mire lo que les va a hacer el rey. El rey se va a quedar con los mejores campos, con los mejores caballos, va a escoger lo mejor de sus hijos para que trabajen para él y para que sean sus soldados, va a escoger lo mejor de sus hijas para que estén a su servicio en el palacio. El rey se va a qué? Se va a engrandecer. El rey va a trabajar para él, no va a trabajar para Dios. Samuel se opone realmente a que tengan rey, pero les da un rey, y ahí es donde viene el primer rey, que se llama Saúl. Ese es Saúl. Bueno, Saúl entra en una desobediencia. Esa es una historia muy bonita, pero no nos detengamos en ella. Bonita porque deja enseñanzas, pero no nos detengamos en ella. Saúl finalmente cae en una desobediencia terrible. A Saúl, como decimos aquí en Colombia, se le subió el reinado a la cabeza, ¿no? Se le subieron los humos. ¿Por qué se le subieron los humos? Él al principio era muy humilde. ¿Por qué? Porque su familia era una familia humilde. El papá se llamaba Kis. Y Kis, el papá de Saúl, pertenecía a la tribu más chiquita, la tribu más humilde, la tribu de Benjamín. Entonces, Saúl al principio fue humilde, pero se le fue subiendo el cargo a la cabeza, cosa que también sucede en nuestro tiempo, ¿no? Por eso el Papa Francisco cada rato nos está advirtiendo, especialmente a los curas y a los obispos: cuidado con hacer carrera, cuidado con estar buscando puestos y privilegios, cuidado. ¿Por qué? Porque a uno también le pasa eso, o le puede pasar eso, que se le va subiendo el cargo a la cabeza. A Saúl se le subió el cargo a la cabeza, eso fue un desastre. Finalmente Dios dijo: este realmente no sirve como rey, descartado. En lugar de él, eligió a un hombre según su corazón, y ese hombre es muy importante en esta historia. Su nombre es David. El rey David. Pero antes de hablar del rey David, que por aquí tendremos que escribir ese nombre, antes de hablar del rey David, hay que aclarar una palabra que va a ser fundamental en la teología de San Pablo. Y es la palabra justicia y el ser justo. ¿Cuál es el deber principal de un rey? Dado el hecho ya cumplido, porque no se pudo hacer más, dado el hecho cumplido de que el pueblo de Dios va a tener un rey, ¿cuál es el principal deber de ese rey? Y lo dice el Salmo, bendito Dios, el Salmo que rezamos: para que rija, ¿ah? Saque la hojita, para que rija, ¿cómo dice? Para que rija a tu pueblo con justicia y a tus pobres, otra traducción dice, a tus humildes con rectitud. El deber fundamental del rey, para que el rey no sea otro Saúl, para que no se te suba el cargo a la cabeza, para que el cargo no te envenene, es necesario que se cumpla, que rija al pueblo con justicia. Y por eso necesitamos aclarar esta palabra. Necesitamos aclarar qué nos dice la palabra justicia. ¿Qué quiere decir esa palabra justicia? Mire, bendito sea Dios, hace unos años me enseñaron algo que repito siempre que viene la ocasión, como ahora. ¿Sabe qué significa la justicia? Nosotros tenemos, en castellano, tenemos un verbo que se acerca mucho a la idea hebrea de justicia. ¿Sabe cuál es ese verbo? Ajustar. Usted ha visto, por ejemplo, cuando una puerta no cierra bien y usted dice está desajustada. Y entonces hay que contratar a alguna persona para que ajuste la puerta. Cuando la puerta ya quedó ajustada, ¿qué quiere decir? Que cierra bien. El marco queda perfectamente ajustado. Entonces, podemos decir en castellano clásico, ¿cuál es el deber fundamental de un rey según la Biblia? El deber fundamental es ajustar. ¿Y qué significa ajustar? O lo que traduce el Salmo ahí, para que rija a tu pueblo con justicia. ¿Qué significa eso? Para que ajuste al pueblo. ¿Cómo así para que ajuste al pueblo? Mire, usted piensa en la puerta y el marco. Cuando la puerta está desajustada, como que la puerta no entra en el marco, como que le sobra la puerta o le sobra el marco. ¿Cierto? Eso es lo que significa desajustado. ¿Sabe usted lo que significa ajustar? Que la puerta sigue el contorno del marco. ¿Qué significa entonces que el rey, el deber fundamental del rey, el deber fundamental del rey es que ajustar? Vamos a escribir aquí esa palabra clave. Lo clave del rey es ajustar. ¿Y ajustar qué es? Lograr que el pueblo se ajuste. ¿Se ajuste a qué? ¿A qué dirá usted? ¿Que se ajuste a qué? A la voluntad de Dios, al plan de Dios, al querer de Dios, a la ley de Dios. Entonces, la idea de tener un rey es una idea muy peligrosa. Eso es lo que usted lee en primer libro de Samuel capítulo 8. La idea de tener un rey es una idea muy peligrosa, pero el Salmo 72, insisto, con el que hemos rezado hoy, el Salmo 72 nos muestra cuál puede ser el rostro de un verdadero rey. ¿Y cuál es la respuesta? El verdadero rey es el rey que ¿qué? ¿Qué? Use el verbo, el rey que ¿qué? Que ajusta al pueblo a la voluntad de Dios. Y para eso el primero que tiene que ajustarse a la voluntad de Dios, ¿quién será? El rey. Exactamente. Entonces, ¿qué es un rey según la Biblia? Rey según la Biblia es aquel que en primer lugar se ajusta, es decir, se ciñe, se apega a la ley de Dios, al querer de Dios, a la voluntad de Dios. Rey es el que se apega a la voluntad de Dios. Él se ajusta. Y como él se ajusta a la voluntad de Dios, entonces él ajusta al pueblo a la voluntad de Dios. Ese es un rey. Ese es un rey. ¿Y qué pasa cuando una persona se ajusta, sea rey o no rey? Cuando una persona se ajusta a la voluntad de Dios, ¿eso qué nombre recibe en la Biblia? Esa persona, nosotros lo llamamos un santo. ¿Ellos cómo lo llamaban? Justo, exactamente. Mis hermanos, hemos encontrado el sentido de la palabra justo. Justo en la Biblia, ¿quién es? El que ¿qué? El que se ajusta. ¿A qué? Al querer de Dios, a la voluntad de Dios, al plan de Dios, a la ley de Dios. Todas estas palabras son prácticamente sinónimas en la Biblia. El querer de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, todo esto es sinónimo. Entonces, un justo ¿quién es en la Biblia? Es lo que, como decía aquí nuestra hermana, es el, lo que nosotros llamamos hoy un santo. Lo que nosotros llamamos un santo, el Antiguo Testamento lo llama un ¿qué? Justo. Un justo. Y le voy a adelantar, estas son escenas de un capítulo posterior, que será mañana. Le voy a adelantar escenas del capítulo, de un capítulo de mañana. Bueno, y pregunta, ¿y si una persona se ha desajustado? Pues obviamente toca ajustarla. Pero la mayor parte de las Biblias, o mejor dicho, ninguna que yo conozca, utiliza el verbo ajustar, que es como tan colombiano en muchas cosas. ¿Cuál es el verbo? Uy, quien acierte esto debería ganarse un premio. Lo que pasa es que, mire, ¿cuál es el verbo que utiliza San Pablo, sobre todo en la carta a los Romanos? En vez del verbo ajustar, ¿cuál es el verbo que se utiliza? Hermano, si usted encuentra esa palabra, usted está en plena sintonía con este hermoso curso que estamos teniendo. ¿Cuál es la palabra? Porque en las Biblias usted no se va a encontrar la palabra ajustar, pero usted se va a encontrar otra palabra que la repite mucho San Pablo, sobre todo en la carta a los Romanos, y esa palabra es fundamental para entender toda la teología de San Pablo, y ahí es donde usted se da cuenta por qué lo del reino de Dios es clave. Bueno, ¿cuál será esa palabra? Convertir, gracia, seguir, permanecer. Permanecer es San Juan. Permanecer en San Juan, ¿ah? Esa palabra, uy, esa palabra es tan importante en la carta a los romanos. Mire, mire un poquito, mire la carta a los romanos, mire por ahí un poquito la carta a los romanos, ¿qué tal que le salga esa palabra? Esa palabra es fundamental, porque esto que estamos viendo nosotros aquí despacito, hermanos míos, de esto fue que bebió San Pablo, de esto. Esto era lo que él bebía. Esto es la palabra, esta es la comida espiritual de él. Por eso nos estamos tratando de alimentar como él se alimentaba para entender lo que él decía. ¿Cuál será esa palabra que aparece sobre todo en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas? Le doy también esa pista. En la carta a los gálatas y en la carta a los romanos aparece mucho esa palabra. La dijo, ¿cuál es? Justificar, exactamente, esa es la palabra. Entonces, si usted se da cuenta, en el corazón, pero es que es en el nervio y el corazón de la teología de San Pablo está una palabra, dígala otra vez. Justificar. Por fin vamos a entender, con la misericordia de Dios, por fin vamos a entender qué significa la tal justificación. La tal justificación. Dice Romanos capítulo 5, justificados, seremos salvados. Lea capítulo 5 de carta a los romanos y verá qué dice eso. Habiendo sido pues justificados, seremos salvados. Sotesómena, dice el verbo griego, seremos salvados. Entonces ese verbo es fundamental. Pero ya sabemos qué es justificar. ¿Justificar qué es? Traducido a colombiano popular, ¿qué es? Ajustar. Entonces, ¿qué es el ser humano para San Pablo? Esto son escenas de otros capítulos, ¿no? Pero lo bonito es así, ir viendo cómo se desarrolla la idea. Entonces, ¿qué es el ser humano para San Pablo? ¿El ser humano es qué? ¿Es un qué? ¿Qué es el ser humano para San Pablo? Por favor, lo necesito inteligente y presente aquí. A ver, ¿qué es el, a la luz de lo que estamos diciendo, qué es el ser humano para San Pablo? ¿Es un qué? ¿Un qué? ¡Ay, Dios mío! Voy a sufrir. Hermanos queridos, pero bueno, para eso estamos aquí, estamos aprendiendo todos. ¿Sabe qué es el ser humano para San Pablo? Es un desajustado. ¿Sí? Claro, todos estamos desajustados. Esa es la teología de San Pablo. La teología de San Pablo es tan sencilla como esa. Como eso, todos estamos desajustados. Lo que pasa es, sigamos hablando en colombiano, lo que pasa es que lo que le traquea y le chirría a usted no es lo mismo que me chirría y me traquea a mí. Pero su merced está desajustado y yo estoy desajustado. Y el gran problema teológico para San Pablo es cómo se hace para ajustar al ser humano. Pero él no dice ajustar. El verbo es justificar. Justificar. Si usted examina la etimología justificar, ¿qué significa? Eso viene del latín, ¿no? Justum facere. O sea, ¿qué? Hacer justo. O sea, lo que decimos en lenguaje popular, ajustar. Esa es la preocupación de San Pablo. Entonces, volvamos al tema de los reyes y el reino. Volvamos a los temas de los reyes y el reino. A ver, ¿cómo estamos? Resulta que el deber fundamental del rey es ¿cuál? Ajustar, ¿cómo es? ¿Pero ajustar quién? Ajustar al pueblo a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo va a poder él ajustar al pueblo a la voluntad de Dios si él no se ajusta? Exacto, si él está desajustado. Entonces, eso explica por qué si usted lee estos cuatro, le voy a contar seis libros de la Biblia que usted debería leer esta noche. O sea, si no duerma, realmente, o sea, ¿para qué dormir? Pensemos bien, ¿para qué dormir? Mire, seis libros de la Biblia que usted tiene que leer para que usted vea de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son esos seis libros? Primero de Samuel y segundo de Samuel. Primero de Reyes y segundo de Reyes. Primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Esos seis libros de la Biblia, ¿qué nos cuentan? nos cuentan la historia de los reyes de Judá y de Israel. Eso es lo que nos cuentan. Y usted se da cuenta que en toda esa historia prácticamente solo hay tres reyes que a duras penas pasan el examen. Y de esos tres reyes, dos son poco conocidos y se llaman Josías y Ezequías. Esos dos reyes a duras penas pasan el examen, Josías y Ezequías. Pero hay uno que sí es recordado con inmenso amor y que se convierte en la referencia y el paradigma de lo que es el reino de Dios. Estoy hablando de David. Vea que ya estamos sintonizados, bendito sea Dios. Entonces fíjese, de seis libros de la Biblia, que ojalá usted lea pronto, duerma un poquito, una hora, hora y media, lo que necesite realmente dormir, pero léase primero y segundo de Samuel. ¿Qué más dijimos? Reyes. Primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Usted se dará cuenta, después de que lea todo eso, usted se dará cuenta que a duras penas se salvan Josías y Ezequías como reyes piadosos, cumplidores de la voluntad de Dios. Y hay uno que destaca mucho, que es el rey David. Salomón es un caso problemático, porque Salomón brilló con esplendor, pero hundió al pueblo de Dios en la más asquerosa idolatría, y realmente lo puso en la ruta de la división y la ruina. O sea que el caso de Salomón es un caso polémico. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Vamos cerrando nuestra primera charla. ¿Qué concluimos de todo esto? Concluimos que realmente solo hay uno en el que se cumple la idea de lo que es un verdadero rey. Porque el verdadero rey tiene que tener dos veces el verbo ajustar. Una vez lo tiene en modo reflexivo y otra vez lo tiene en modo transitivo. En modo reflexivo, ¿cómo es? Que el rey se ajusta ¿a qué? A la ley de Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, al plan de Dios. Y por otra parte, el rey ajusta ¿a quién? Al pueblo, al querer de Dios. Ajusta al pueblo. Hay un modo muy bonito de recordar esto, un modo muy bonito, y ese modo es este. David nunca fue tan pastor que se le olvidara ser oveja. David nunca fue tan jefe que se le olvidara ser servidor. Ese es el arte de ser verdaderamente rey. Entonces, ¿qué es lo que hace que David destaque, descuelle por encima de todos los reyes de los que se habla en primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas? ¿Qué es lo que hace que David brille por encima de todos ellos? Muy sencillo, que David cumplió con los dos usos del verbo ajustar. David se ajustó y David ajustó. Eso es. En cambio, los demás reyes, ¿qué era lo que querían? Simplemente ajustar a los demás. Pero cuando usted quiere ajustar a los demás y usted no se ajusta, usted termina no sirviendo a la voluntad de Dios, sino sirviéndose de la gente. Y eso fue lo que les pasó a muchos. Muchos. El caso más terrible entre los reyes tal vez es el de Manasés. Eso fue una situación terrible, terrible. Entonces, el reino de Dios, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se hace presente el reino de Dios? Pues eso es lo que vemos en David. El reino de Dios se hace presente cuando una persona quiere ajustarse al querer de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios, la alianza de Dios, la palabra de Dios, y quiere ajustar ¿a quién? Al pueblo. Bueno, pero ¿y si yo no soy rey? Pues, según la Biblia, tu casa es el primer lugar donde eso tiene que suceder. Por eso dice uno de los salmos: venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad y empieza a legislar para la casa. Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad, apártate del mal, busca el bien. Busca la paz y corre tras ella. Todos esos consejos significan que tú en tu casa tienes que hacer lo que el rey debe hacer con todo el pueblo. Entonces, ¿qué significa que Dios reine? Que seamos personas que buscamos ajustarnos al querer de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y que queremos ajustar nuestro mundo. Nuestro pequeño mundo puede ser únicamente tu casa, puede ser únicamente tu familia, o si eres rey, pues tendrá que ser pues todo el pueblo. Tratas de ajustar todo el pueblo al querer de Dios. Eso es lo que significa reino de Dios. Ese reino de Dios así prometido está repleto de bendiciones. Por favor, guarde por ahí entre sus citas Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio 28 usted se encuentra una cantidad de bendiciones si usted cumple con esto que estamos diciendo. Si usted se rige por la voluntad de Dios y si usted rige su mundo, pequeño o grande. Por ejemplo, yo pienso un educador. Aquí hay varios que son educadores y educadoras. ¿Cómo será un educador que vive este mensaje? Es una persona que se ajusta al querer de Dios y que quiere hasta donde le es posible que sus estudiantes, que su gente se apegue a Dios. Eso es lo que significa. Bueno, grandes bendiciones nos esperan si vivimos así, nos dice el libro del Deuteronomio. Pero si nos apartamos, terribles maldiciones vienen sobre nosotros. Ese es Deuteronomio capítulo 28. También se puede mirar el capítulo 32 del mismo libro del Deuteronomio. Vienen cosas realmente terribles. Y cerramos, mis amigos, porque hay que terminar nuestra primera charla. Se acabó la primera charla. Tenemos que terminar con este dato. En tiempos, les hago esta pregunta, en tiempos de Jesús, ¿la gente se sentía intensamente bendecida o se sentían gravemente maldecidos o malditos? ¿Cómo se sentían ellos? No, ellos no se sentían bendecidos. ¿Por qué? Con los romanos invadiendo, en la pobreza, con una cantidad de endemoniados que no lograban ni siquiera sujetarlos con cadenas, gente enferma por todas partes, pasando necesidad. Pero de todo eso, incluso más que los demonios, lo que más les dolía a ellos era cada vez que pasaban, voy a decir casi una grosería, esos desgraciados romanos pasaban con su águila imperial. Uy, eso era lo que les servía la sangre. Porque el águila imperial era la señal idolátrica del imperio diciendo, a Roma no la vence nadie. Y tú te imaginas lo que es estar un judío y ver que viene la procesión de soldados con su águila, pasan delante de ti y están diciendo, a Roma no la vence nadie, y tú creyendo en Yahvé Dios y viendo eso, y cállate y muérdete la boca. Realmente ellos se sentían maldecidos, se sentían mal. Por favor, ver el libro de Daniel capítulo 3, busquen el texto. Tiene que ser en Biblia Católica, la Biblia Protestante no tiene el texto que le voy a decir. En el libro de Daniel capítulo 3, busque el texto que dice, ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. En la liturgia de las horas está en Laudes del martes de la cuarta semana, es el cántico. Ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. O sea que, ¿cómo se sentían ellos? Como si estuvieran, es que me fastidia tanto esa palabra, pero ellos se sentían como si estuvieran malditos. Eso era lo que ellos sentían. Estamos experimentando maldición. Y entonces la gran pregunta de donde tenemos que arrancar cuando hablemos de los fariseos en nuestra siguiente charla, no se vayan, no se pierdan, seguimos en el mismo canal dentro de unos minutos. Lo que viene, ¿qué es? Ahí empiezan los fariseos. Los fariseos se preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué estamos malditos? ¿Por qué nos pasa esto? Y ahí viene el modo de ser de los fariseos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.